Está Olga Corna aquí frente de nosotros. Yo voy a tomar mis apuntes, ¿no? Voy a agarrar las cosas, voy a anotar y sobre todo le voy a anotar y le voy a pasar los datos a Lucía, que hoy no pudo venir. Así que nos disponemos a escuchar su clase pública, Olga. Bueno, le agradezco. En realidad, menudo regalo, agradezco nuevamente la invitación, pero esta cuestión de estar con Lucía ausente y con usted adelante tomándole los apuntes a Lucía no es poca cosa. Un poco la idea cuando arrancamos en clase es comentar esta situación que tiene que ver, como la denominación de la materia tiene que ver con comunicación y discurso político, un poco la idea es generar, poner en crisis lo primero que a uno le enseñan cuando ingresa a la carrera de comunicación, que es un circuito canónico de comunicación. Y establecer que frente a un emisor y un mensaje y un receptor, que supuestamente se transforman en este emisor en receptor, este mensaje en contestar el mensaje y el receptor en emisor, y esto es una continuidad discursiva y dialéctica, en realidad eso es mentira. Y es mentira porque no es cierto que el que emite tiene un receptor acorde a lo que está emitiendo, y en realidad no se dan mensajes sino discursos. Y allí arrancamos con esta noción puntual que tiene que ver con designar o determinar o definir a qué llamamos desde la cátedra discurso. Quiero aclarar, y esto es importante, ¿desde qué lugar? Ustedes saben, yo siempre juego con una frase que a mí me parece fantástica, que las cátedras tienen, por suerte, porque tenemos la posibilidad de hacerlo en la universidad, un punto de vista que es la vista en el punto, que tiene que ver con el lugar donde se posiciona el docente para establecer desde qué lugar paradigmático, don Saussure a la cabeza, va a decir las cosas que va a decir. Desde este lugar, en comunicación y discurso político, nosotros trabajamos con la teoría de producción social de sentido, trabajamos con un fuerte énfasis pirciano, que tiene que ver con tricotomías, y trabajamos con, puntualmente, Eliseo Verón, Charodó, digamos, toda esta gente que tiene que ver más que nada con haber planteado que, roto ese circuito canónico de comunicación, uno enuncia desde un lugar cultural un discurso que es una dimensión espacio-temporal de sentido, aquí, ahora, en un contexto, y va a ser recibido por un enunciatario que puede entender o no lo que están diciendo porque entiende desde un lugar. Una cosita que por ahí es solo un agregado, porque vos recién dijiste pirciano, y en realidad Peirce era matemático. No, Peirce era filósofo. Inclusive su producción fue previa a que se entendiese la comunicación como una disciplina. Sí, pero la gran problemática de Peirce tenía que ver con explicar cómo el mundo exterior podía ser explicado por el lenguaje. Y desde qué momento el lenguaje, a través de un simulacro, de una representación, me hacía creer cosas que no existían en realidad. Y entonces, si no existían, ¿cómo el lenguaje las daba por ciertas? Un poco esto, no de la duda cartesiana, sino de plantearnos que este signo, que funciona ahí dando vuelta, tiene que ver con un objeto que me dice ciertas cosas, y hay un código, una convención que tiene que ver a un nivel de interpretante, que sería la sociedad, que toma o no estos elementos como valores, digamos, ¿no? Que hacen de suyo que esta sociedad se comporte de tal manera. Bien. Bueno, entonces, descripto más o menos el punto desde el donde partimos. Vamos ahora a pensar por qué creencias de los discursos políticos. ¿Por qué la noción de creencia? Porque todo discurso político, digamos, habría que definir brevemente, más allá de algunas concepciones formales, pero digamos, cuando uno habla del discurso político, habla de un discurso polémico, que tiene variables de modalidades que ingresan a él, ¿no? Un discurso político tiene un programa narrativo. Un discurso político está atravesado por ideología y por poder. Cuando decimos discurso político, estamos hablando de discurso como concepto y no como acto de dar un discurso para que gente escuche, ¿no? Digo, porque por ahí cuando dice, los políticos se llenan de discurso, en realidad el discurso acá es un concepto distinto a esa idea de discurso como el hecho de hablar frente a un auditorio. No necesariamente, porque en realidad hay una cosa que es sumamente interesante. Una cuestión es un político o un candidato en situación de campaña, Y otra cosa es un candidato que, habiendo pasado la situación de campaña, sostiene o no su programa narrativo. Habemos, por no decir Papa, que ya sabemos que lo tenemos, habemos muchos políticos que se han olvidado, por esta cuestión del olvido, digamos, este ejercicio que tenemos del olvido, de lo que habían prometido en un programa narrativo, porque en realidad el discurso que hace un político con respecto a la sociedad es un contrato fiduciario. Yo te digo que te voy a dar tales cosas y vos crees que yo te digo que te voy a dar tales cosas, y es más, crees que te las voy a dar. Esa es la demanda que luego la sociedad establece con respecto a lo que no se cumple. Más allá de eso, lo interesante es que en este discurso hay una serie de operaciones que van jugando. Y este nivel de creencias es sumamente interesante porque en ellos juegan lo que es el lugar de la producción de social de sentido, el lugar del funcionamiento de lo social y el lugar de las estrategias desde donde se genera esa creencia. La creencia es el lugar donde deposita la sociedad su confianza desde la perspectiva de que lo que me dijeron va a ser cumplido. Y esta cuestión es muy interesante porque en eso tienen que ver con rituales de todo orden. Hay rituales de tipo religioso. Uno le pide a Dios, que no lo conoce, que no lo vio, que no esté, digamos, que no lo tiene a mano frente a frente, y sin embargo hay un nivel de creencia fortificado por la fe, que no necesita la presencia para saber que esto puede o no cumplirse. Es muy interesante el discurso religioso, donde algunos de nuestros políticos mesiánicamente también lo han utilizado. ¿Por qué? Porque el discurso religioso tiene una gran ventaja. Si no se cumple, por algo habrá sido. No habrá sido el momento, no habrá sido el hecho histórico, no habrá sido el eje en ese lugar que tenía que suceder. Y esto creo que es sumamente importante, porque cuando uno cree, cree a través de un contrato. Yo creo en lo que me has prometido, porque esta promesa, que ha sido pedagógica, que ha sido establecida, que ha sido comprobada desde la perspectiva de tu confianza hacia mi confianza, y mi confianza ha sido votarte, en algún momento tiene que ver puntualmente con que si yo creo, esto va a ocurrir, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Uh-huh. Una de las cosas por ahí que yo pensaba, bueno, mientras te escuchaba, digo, imaginemos, digo, porque por ahí el criterio, bah, o la idea de esta clase pública es pensar en que nos están escuchando personas absolutamente ajenas a la disciplina, sí, así es, casual del día de hoy, que resulta ser comunicación. Digo, ¿a partir de qué hecho concreto o qué ejemplo concreto podemos tomar para ir desandando algunas de las cuestiones que vos recién planteaste? Yo creo que lo primero que habría que plantearse es que hay una credibilidad de la fuente, digamos, del que enuncia, y una credibilidad de su enunciado. Cuando uno habla de credibilidad, es esta fuente, efectivamente, digamos, dice cosas que pueden ser creídas, pero pueden ser creídas a través de un enunciado determinado. Cuando uno habla de un enunciado determinado, habla de modalidades del discurso. En un discurso uno quiere, promete, puede y hace. Y de allí vienen los programas narrativos de las plataformas políticas. Quiere, promete, puede y hace. Y hace. Uh-huh. ¿Eh? Es una manera de decir. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que prometo? ¿Qué es lo que voy a poder? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer. Si hace un instante nosotros estuvimos hablando de que hay elecciones estudiantiles. Uh-huh. Cada una de estas agrupaciones estudiantiles pugna por mostrar qué quiere, qué puede, qué debe y qué hace, digamos. Esta noción es programa narrativo también, digamos. Hay allí una promesa, hay una credibilidad de la fuente y una credibilidad del enunciado. Si yo voto a tal agrupación, creo en la fuente que lo dijo y creo en el enunciado que me propuso. Ahora, una cosa es lo que crees, lo que se cree, y otra cosa es, en la credibilidad del enunciado, las estrategias que yo utilizo para hacer parecer algo como verdad. Y esto es sumamente interesante, porque entre el ser y el parecer media la noción del ocultamiento de lo falaz, de la mentira y de lo que yo sé que a lo mejor no voy a poder hacer. Pero estoy en un plano del enunciado. Puedo enunciar muchas más cosas de las que en realidad voy a poder hacer o voy a poder hacer funcionar. ¿Y es un deber mentir? Digo, mentir en el sentido de decir cosas que no necesariamente después voy a hacer. Yo creo que no necesariamente es mentir. A veces ocultar la verdad no es mentir, es ocultar. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido el valor de las palabras. Uno puede decir en algún momento, yo nunca te dije que voy a hacer tal cosa. Dije que no iba a hacer otra, pero no tal cosa. A veces, en estos contratos, el otro genera una noción de creencia sobre la persona que está hablando que realmente no es lo que la persona que está hablando realmente quiere decir, ¿no? Uh-huh. Y esto es sumamente interesante. Vamos a aprovechar que estamos estamos en este espacio de clase pública dentro de Cátedra Abierta para sumar otra voz a alguien invitado a tu clase, que en este caso es la profesora María de los Ángeles Yanuzzi, con quien hemos hablado hace un par de días atrás para justamente hablar de la maestría que ella dirige. Y me parece que puede ser un aporte muy interesante a lo que vos estás planteando, Olga, así que te dejo la posibilidad de que la saludes y la invites a sumarse. Bueno, hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Mari, bueno, lo interesante es, yo recuerdo que hace unos años vos escribiste un excelente libro que trabajaba sobre estas nociones discursivas y creo que sería interesante que pudieras plantear en algún ejemplo, tal vez, esta cuestión que tiene que ver con fundamentalmente en el discurso, digamos, durante el cómo proceso, se construye, ¿no?, de los partidos, digamos, políticos, porque al, creo que es muy importante a la persona que enuncia la política, porque creo que es co-constitutivo de la política misma, digo, porque las cosas son lo que son y lo que decimos que son. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Digo, cuando usamos una palabra, digo, las palabras no son neutras. Entonces, digo, cuando describimos y mencionamos, elegimos una palabra, estamos dando un sentido, un significado a ese hecho externo que lo constituye además como tal, ¿no? Y lo que venía escuchando de lo que ustedes estaban hablando, digo, creo que es muy importante este tema que vos estás planteando de la creencia, tanto, digamos, en quien emite, digamos, el discurso como en quien, digamos, en el enunciado en sí. Y que creo que también hay que tener en cuenta que todos venimos con determinadas creencias y las épocas, las distintas épocas marcan determinadas creencias, determinadas cuestiones que son más, son más aceptadas que otras, por el público en general, por nosotros en general. Entonces digo, el discurso político tiene que de alguna manera asentarse sobre ese nivel de creencias que existe. Es decir, si yo estoy pensando, por ejemplo, cuando en el 80, a fines del 83, se abrió la democracia, es decir, recuerden el peso que tenía todo lo que tenía que ver con lo democrático, el término democracia, el efecto que tenía en la sociedad. El tema de derechos humanos, digamos, fue muy importante porque a partir de esto, digamos, se pudo hacer y se fue llevando paulatinamente adelante lo que iba a ser el juicio a la Junta. Es decir, la sociedad de pronto fue, proclive a este tipo de discurso y apoyó con sus actos, con su esperanza, con su fe, justamente la constitución de un régimen democrático luego de un proceso dictatorial. Entonces, digo, es muy importante. Si nosotros nos podemos analizar, por ejemplo, el 76, que fue el momento del golpe, es muy difícil encontrar a alguien que mencione la palabra democracia, por ejemplo. Digo, uno toma, revisa, digamos, los diarios de ese momento, los toma unos meses antes, y es muy difícil encontrar a alguien que utilice la palabra democracia para algo o de régimen democrático o lo que fuera. Sin embargo, digamos, a todo un impulso que tiene que ver, digamos, la utilización del término puede hacerse porque, digo, de pronto hay una sociedad que se ha transformado, que ha cambiado, por distintas cuestiones, ha cambiado y se hace más proclive o acepta con de mejor acepta sin mayor problema esta nueva forma de pensar la organización de la sociedad, nueva forma para nosotros, por supuesto, ¿no? Cuando estamos hablando de democracia, porque bueno, incorporamos este tipo de reclamo, este tipo de régimen, y más allá que se armara de entrada, digamos, realmente una democracia o no, creo que la sociedad argentina dio cuenta de un proceso de democratización que se fue llevando de ahí en más, adelante, y digamos que hoy nos encuentra justamente con regímenes, que se cambian con autoconvogobiernos, que se cambian a través de elecciones como corresponde. Con lo cual, digo, uno podría pensar entonces que cuando se dice que corrió mucha sangre en este país luchando por la democracia, en realidad es de una creencia de ahora, porque en su momento no era esa la lucha. A ver, se pelea por una apertura, o sea, por una elección de por parte del pueblo del gobierno. Digo, esto es lo que está como reivindicación fuerte. No nos olvidemos que cuando se produce la invasión de Malvinas, que produce un corte en la significación, es muy grueso esto, digo, había habido una movilización donde incluso había muerto un obrero. Justamente a los dos días se produce la invasión de Malvinas y llamativamente, si nos ponemos a analizar discursivamente qué es lo que pasa y por lo tanto tratar de entender cuál era la situación, en ese momento, se corta este tipo de reclamos, y si lo vamos a tener al mismo Ubaldini que dicen, bueno, en este momento primero está la patria, con lo cual deja de lado la reivindicación por una apertura, democrática, los mismos partidos políticos de pronto se ponen a apoyar, justamente a Galtieri por esta invasión a Malvinas, y es como que están olvidando la existencia de una apertura, y cuando se produce la derrota de Malvinas, fíjense que se produce una especie de vacío, tanto, de vacío en el poder como vacío discursivo, es decir, nadie puede tematizar. Y de pronto, aparece esto de la elección como de la salida democrática como, la única posibilidad frente a una dictadura que se derrumba sola y que, no era lo que incluso, intentaban pactar los políticos previo, a la invasión de Malvinas. O sea, que se suponía, una transición pactada de alguna manera lo que se pretendía hacer. Digo, es muy llamativo y es muy interesante porque de alguna manera, el reclamo democrático aparece y se impone un poco como, no hay otra cosa posible. Esto es lo único que queda, como un algo de descarte, por un lado, pero al mismo tiempo, justamente por eso y por ser lo único que de pronto quedaba, comienza a insistirse y la sociedad empieza, a abrirse a este discurso y a y además a medida que se va descubriendo, lo que fue haciendo la dictadura y lo que fueron haciendo los militares en el gobierno, la sociedad misma comienza a abrirse y comienza a pensar en la importancia del reclamo de la reivindicación democrática y de lo que esto significa. Y esto empieza, prende incluso casi como un mito en su primer momento. Y esto es lo que permite hacer, justamente esa reconversión en donde, a partir de allí se le pone un parate definitivo a lo que son los golpes militares, las interrupciones, militares en la Argentina. Mari, una cuestión más, sí. ¿Cómo, de acuerdo a tu experiencia y de lo que has estudiado y de lo que has revisado y todo eso, a partir del gran relato de Malvinas, que en los medios de comunicación tuvo tanto que ver, esta cuestión dual, por un lado lo que ocurría y por un lado lo que se decía, también de allí creo, y sería interesante que te explayes brevemente, la cuestión de cómo a partir de Malvinas los medios de comunicación adquieren, pierden la noción de creencia puntualmente, porque veníamos ganando cuando en realidad veníamos perdiendo, y se construye otro mecanismo de agenda. ¿Cuál es esa agenda que se construye a partir de Malvinas? Yo creo que a partir de Malvinas hay, por empezar, hay una revalorización o una quizás valoración por primera vez en nuestra sociedad de lo que constituyen, los derechos de los ciudadanos, de alguna manera. Digo, Malvinas viene a poner de alguna manera, digamos, hace quebrar una creencia muy importante que tenía esta sociedad y que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y era la idea de que las Fuerzas Armadas eran muy inteligentes, muy capaces, etcétera. Entonces, por lo tanto, digamos, esto es lo que lo autorizaba, digamos, a gobernar. Pero de pronto en Malvinas, justamente lo que era, en todo caso, el métier específico de las Fuerzas Armadas, fracasan y fracasan muy mal, porque, digamos, realmente se muestra unas Fuerzas Armadas totalmente incompetentes. Uh-huh. Digo, ahí se inicia la quiebra, entonces, resultaron, digamos, más heroicos los jóvenes que fueron, los soldados que fueron, y no los oficiales que estaban teóricamente preparados para eso. Uh-huh. Entonces, aquí aparece, digamos, una cuestión de reivindicación, digamos, de ciudadanos, de derechos de ciudadanos, que, bueno, se retoma con todo el tema de, bueno, lo que se va descubriendo, digamos, los desaparecidos, y, bueno, qué significaba esto dentro de la sociedad. Hay una, digamos, una apuesta, de pronto, a lo que es la democracia y lo que puede significar la democracia, el desarrollo de la democracia en la sociedad. Y creo que ahí los medios, digamos, sobre todo al principio, acompañaron muchísimo. Uh-huh. El apoyo, digamos, al nuevo gobierno civil, al nuevo gobierno constitucional, creo que fue muy importante en general, por parte de los medios, y el intentar, digamos, recuperar lo que podía ser, digamos, un sentir más ciudadano, un sentir más, ligado a esta idea de que nosotros podemos hacer algo, o sea, los ciudadanos podemos participar, podemos hacer algo, no somos solamente espectadores. Desafortunadamente esta cosa se va perdiendo después a partir de las crisis, digamos, en donde las sensaciones que, bueno, más allá de una clase política que entra en decadencia, que no sabe, digamos, renovarse y adaptarse a las nuevas condiciones, entonces, digo, la sensación que de pronto uno tiene es que uno hace un diálogo de sordos en el peor de los casos. Sí. Pero digo, yo creo que los medios en un principio, a partir, digamos, de la democracia, empiezan a apoyar esto, a fomentar, digamos, en todo caso, la noción, ya digo, de una ciudadanía que hasta ese momento yo creo que no teníamos tan fuerte. Así es. Bueno, Mari, te agradezco enormemente. No, yo les agradezco a ustedes. Ha sido un gusto, como siempre, compartir igualmente un rato con vos. Un beso enorme. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba María Los Ángeles Yanussi aportando a lo que veníamos hablando con Olga. Hablamos de creencia y vos traías a los medios de comunicación como, bueno, un actor que a partir de Malvinas dejó de ser creíble, ¿puede ser? No, en realidad lo que creo, yo cuando digo que los medios de comunicación a partir de Malvinas perdieron la noción, a ver, de creencia desde la perspectiva de la sociedad, y entró a jugar otro término que es muy interesante desde el punto de vista del discurso político, que tiene que ver con lo verosímil, ¿no? Que tiene que ver con ese lugar donde los efectos de verdad se manifiestan a través de diferentes estrategias, pero que pueden producir simulacros. Entonces, en realidad, durante la Guerra de las Malvinas, los medios producían simulacros. Y esto fue muy interesante porque rápidamente y de pronto, más allá de lo que podemos plantearnos socialmente, con la pregunta sería, ¿cómo nos creemos todo lo que nos dicen? Porque tiene que ver también con una cuestión exitista, para nosotros todo tiene que ver con ganar o perder, no con competir en alguna instancia, digamos, cómo de pronto la realidad, ese lenguaje que representa la realidad y que dice que en realidad no habíamos ganado tanto, sino que habíamos perdido todo, coloca al medio de comunicación en una situación de frontera desde la perspectiva de tener que volver a recuperar el contrato de lectura con la sociedad que en ese momento deja de creerle. ¿No? Bien, y estaba pensando si en realidad no puede ser también que por su propia lógica, no sé, pienso en la televisión, ¿no? Uh-huh. Uno tiene un aparato del que allí emergen, no sé, o sea, distinto tipo de discursos, de lenguajes, etcétera. Pero en definitiva, a uno como espectador, todo le llega a través de la misma pantalla. Uh-huh. ¿No será tal vez que todo lo que allí se produzca tenga efecto de simulacro en el espectador? Inclusive los formatos periodísticos, en este caso, que supuestamente lo que hacen es dar cuenta de la realidad. Lo que pasa es que hay una cuestión interesante, y esto tiene que ver con los medios, más allá de que los medios se utilicen políticamente ciertas cuestiones, construyen. Si el discurso construye la realidad, persianamente hablando, los medios construyen la realidad que muestran. Y a las pruebas me remito. Hoy tenemos muchos ejemplos de construcciones de realidad. En esta gran cuestión de discusión entre qué medio dice la verdad y qué medio no lo dice, hay programas que son absolutamente de un lugar oficialista, 678, canal de televisión estatal, digamos, y los otros han pasado a ser los otros, es decir, no tienen que ver con lo que pueden inteligir desde la perspectiva de sociedad. Entonces, si las realidades se construyen y los medios construyen estas realidades, hoy la cuestión de, digamos, de dicotomía o la cuestión de enfrentamiento es absolutamente claro. Están los que hablan a favor del gobierno y están los que están del otro lado del gobierno. No utilizo la palabra contra, porque la palabra contra no tiene que ver, digamos, puntualmente con la idea de que uno puede destruir al enemigo con esta cuestión a lo Goebbels. Miente, miente y algo sucederá. En realidad, la cuestión es que cuando uno pierde esta noción de confianza, en el lugar donde se producirían las estrategias queda un recelo, y en el lugar donde se da el funcionamiento social, la certeza tambalea. Entonces, en realidad, hoy no existe una audiencia cautiva solo desde la perspectiva del oficial. Existe una audiencia que piensa, que tiene otra gran cantidad de lugares donde manifestarse, como el Facebook, como Messenger, como grupos, como todo lo que uno quiera, que hace que en realidad los medios construyen, pero construyen vigilados, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para que repasemos algunos conceptos. Me queda la idea también de si en esto de construir la realidad y el rol de la audiencia, si no se puede dar también algo parecido a lo que hablabas al principio del discurso religioso, donde independientemente de que lo vea o no, yo creo en que eso puede ocurrir. Y tal vez en los medios se crea independientemente de que de que muestren la verdad o no la muestren. Yo les creo por X razón y sé que en tal medio la realidad que se construye es la real. Pero vamos a dejarlo en todo caso para una segunda parte y hacemos una pequeña pausa en esta clase pública.